En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la información referente al Elche Club de Fútbol en este miércoles 24 de febrero de 2016. Como siempre, te saludamos desde el 101.4. Te agradecemos de corazón que nos elijas un día más aquí en la Radio del Deporte. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. La plantilla del Elche ya prepara el partido del Carlos Tartiere frente al Oviedo. Los carballones llevan 11 jornadas sin perder, el Elche 3 sin ganar. Rubén Baraja no podrá contar con Mandy sancionado. Ilie o Cristaldo serán su sustituto. Si es el primero, Caro pasaría a jugar de central y entraría en el equipo Isidoro como lateral. Eldin también tiene muchas posibilidades de volver al equipo. Partido especial para Pelayo Novo, que se crió en la cantera del Oviedo y jugó en el primer equipo antes de fichar por el Elche. Los futbolistas entienden las críticas de Rubén Baraja contra la plantilla tras la mala primera parte contra el Huesca y reconocen que tenían que haber arriesgado más. Cuando se le preguntaba a Pelayo por esas declaraciones de Baraja, si han sentado mal en el vestuario, esta era su respuesta. No, para nada, porque es una manera de expresar que estaba descontento con la primera parte, al igual que nosotros, porque sabemos que nos costó atacar, pero yo no creo, no fue predisposición, sino sí que estoy de acuerdo en que puede ser de mentalidad, que igual tenemos que haber arriesgado más ante un equipo que está metido en su campo y igual haber tomado más riesgos en momentos que quizá lo tenemos que haber leído, pero bueno, a veces se dan estas situaciones y bueno, está claro que no estamos contentos, pero lo positivo es que eso, en la segunda parte conseguimos meter más balones hacia adelante y bueno, pues al final lo más positivo es el punto que conseguimos. A nivel institucional, destacar que la multinacional Sun International sigue firme en su postura de adquirir el paquete accionarial del Instituto Valenciano de Finanzas y así se lo ha hecho saber una vez más al ente valenciano. Serán algunos de los aspectos que trataremos en el día de hoy, en el que, bueno, pues por fin volvemos a hablar un poquito más de fútbol. También lo haremos de la parcela institucional. Pero, lógicamente, hoy la plantilla vuelve a los entrenamientos para preparar ese choque, sin duda importante. Yo creo que muy importante porque el equipo, tras tres jornadas sin ganar, se encuentra en una situación un poco de alguna duda, ¿no? De dudas en relación al juego del equipo, de las críticas del entrenador hacia sus futbolistas, sobre todo por esa mala primera parte, catalogada como la peor de la temporada por el propio técnico. Y eso, si lo ponemos en una balanza, teniendo en cuenta que enfrente está el rival que mejor racha lleva, 11 jornadas sin perder, que es tercer clasificado, el Real Oviedo, que juega en su estadio, pues yo creo que va a ser un examen, ¿no? Una auténtica prueba de fuego, la prueba del algodón, para saber hasta dónde nos puede llevar este Elche Club de Fútbol, si de verdad puede luchar de tú a tú en los campos, que es donde va a tener que jugar, ya lo ha hecho en el campo del Nastic, ahora el del Oviedo tendrá que hacerlo contra el Córdoba, Osasuna, todo ello, Leganés, en sus estadios. Veremos si es capaz de mantener el gesto, la cara, si es capaz de luchar por el playoff de ascenso. Hoy se le escapaba un poquito a Pelayo decía que de puertas hacia fuera ellos lógicamente tienen que pensar en los 50 puntos. Claro, y de puertas hacia adentro, pues ahí ya cuando le preguntábamos decía, hombre, de puertas hacia adentro, pues claro que uno tiene derecho a ilusionarse, evidentemente. Por tanto, va a ser un partido donde el Elche va a exhibir y a medir su verdadero potencial. Vamos a ver si es capaz de dar la campanada y vencer en el campo del Oviedo. Un Oviedo en el que hay exjugadores blanquiverdes, Miguel Linares, Héctor Verdés, Omba, incluso Josete, todos ellos han vestido la elástica blanquiverde, unos más, otros menos, algunos llegaron a estar en el año del ascenso, entre ellos Linares y Héctor Verdés, y ahora pues defienden la camiseta del Real Oviedo. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde sobre el tapete? Pues podría cambiar muchas cosas. Caro podría volver al centro de la defensa con Lolo. Ilie pasar al centro del campo para sustituir a Mandy. Si Caro pasa al centro de la defensa, Isidoro volvería al lateral derecho. Y Eldin, desde luego, tiene opciones de entrar en cualquier puesto de la media punta. Bien por Hugo Fraile, bien por Álvaro, bien incluso por Espinosa. El otro día le dio un toque de atención quitándolo en el descanso. Lo único que tiene puesto fijo ahí es Sergio León. O incluso Alex Moreno podría también entrar en el once titular. Muchas posibilidades tiene el técnico blanquiverde, como también, con una semana más de entrenamiento, forzar ya la entrada de alguno de los centrales, Hugo o José Ángel, que podrían también tener su oportunidad incluso desde el inicio. Por tanto, bueno, es una cuestión que tiene que manejar el propio entrenador blanquiverde. Vamos a hacer una pausa y escuchamos las voces del protagonista de hoy, de Pelayo Novo, ex jugador del Oviedo, que como él decía, tiene a los dos equipos en su corazón, pero el domingo, desde luego, solo quiere que gane uno, el Elche Club de Fútbol. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros, porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas, pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. 101.4. 25 años contigo. ¿Pero tanto? Sí, y lo celebramos en vivo, porque Teleelch Radio Marca se desplaza al centro de congresos. Jueves 3 de marzo de 5 a 8 de la tarde, ven a vivir la radio en directo. ¿Y quién va? Pues Paco Gómez, Conchi Álvarez, Rosmari Alonso. ¿Y Eloy Licerán? Y Rosa Lucas. Carlos Empere, José Antonio Tenza y el resto de locutores de Teleelch Radio Marca. Ya sabes, el jueves 3 de marzo tienes una cita en el centro de congresos. 101.4. 25 años contigo. Patrocinan Ayuntamiento de Elche, Hipo Internet y Telefonía, Sky Automóviles y Ankara Motor, Grupo Net, Todo Cash, tu empeño fácil, y Restaurante Praga. Colaboran Cervecería La Sabata, Metaconfort, Suelo Radiante, Autobuses Urbanos de Elche, Naturdama, Aceite Ecológico Gourmet, Madecor, Ferretería Industrial Carrús, Maderera Ilicitana y Jumpilandia décimo aniversario. En Xtep seguimos de liquidación de temporada de invierno. Disponemos de una gran selección de deportivos running y casual a 19,90 euros. Todo hasta agotar stock de temporada. No dejes pasar esta oportunidad. Ven ya a las tiendas Xtep. ¿Dolor de espalda? La unidad de columna de IMED Hospitales aplica las técnicas más novedosas que aceleran su recuperación. Intervenciones mínimamente invasivas como el innovador tratamiento del dolor lumbar con células madre. Pida una cita para informarse. Y recuerde, somos expertos en cirugías de revisión y tratamiento del fracaso en el dolor de espalda. Unidad de columna de IMED Hospitales. Estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-915151. ¿Necesitas dinero y lo necesitas ya? Ven a Todocash. En Todocash puedes vender o empeñar todo tipo de artículos electrónicos. En Todocash tramitan tu préstamo y financian tu compra. Todocash, cadena líder en la compra-venta de artículos nuevos y de segunda mano, de primeras marcas, 100% garantizados. Todocash, precios espectaculares, gana dinero vendiendo o empeñando tus cosas, dinero al instante. Tu empeño más fácil en Todocash, en Antonio Machado 40, Elche. Elche en punta con Paco Gómez. El próximo domingo a las 7 y cuarto de la tarde, un duelo entre dos históricos, Oviedo y Elche, se enfrentan en el Carlos Tartiere desde las 7 menos cuarto, aquí en la sintonía del 101.4. Por cierto, ya lo habéis escuchado, imagino, en la publicidad, si no os lo cuento. El próximo jueves 3 de marzo, la semana que viene, jueves 3 de marzo, sacamos la radio en directo, nos vamos al Palacio de Congresos, allí te esperamos para, bueno, pues contarte en directo cómo hacemos los programas con protagonistas, y estás invitado a participar y a estar con nosotros el jueves que viene a las 5 de la tarde en el Palacio de Congresos y hasta las 8. Allí haremos un pupurrí de todos los programas, y precisamente este programa Elche en Punta será allí en directo, pues en el tramo final, desde las 7 y 10 aproximadamente hasta las 8 de la tarde, el jueves que viene en el Palacio de Congresos. El domingo el Elche tiene un examen. No es un examen final, pero sí es un examen de evaluación importante. Dar la cara en Oviedo y conseguir allí un buen resultado, dando buena imagen, es mostrar tu candidatura definitiva a que el Elche puede y va a estar ahí peleando con los mejores hasta el final. Sin embargo, hincar allí la rodilla con una mala imagen, que ojalá y espero no se produzca, podría suponer el empezar a desengancharse de la zona noble de la clasificación y empezar a claudicar. Ya serían derrotas en campos de los de arriba, Tarragona, Oviedo. Y hay que pasar por todos, hay que pasar por todos los campos. Ahora vamos al Carlos Tartiere, hay que pasar por el del Leganés, hay que pasar por el del Córdoba, hay que pasar por el Mirandés, y van todos seguiditos, Van todos seguiditos. La próxima semana, la próxima salida, Miranda de Ebro, Mirandés. Y la siguiente, Leganés. Por tanto, es, por eso digo, creo que muy importante también para la confianza del grupo, de la plantilla y de la afición, dar una buena imagen y, si es posible, cosida a un buen resultado. El jugador del Elche, Pelayo Novo, evidentemente no va a desperdiciar la oportunidad, si el míster se la da, espero, de hacer allí un gran partido. Es su casa, ha sido su casa, ha sido su cuna futbolística, y desde luego para él es un partido muy especial. Sí, lógicamente es especial. Estuve 10 años en el Tartiere, desde la cantera, desde los infantiles, y lógicamente volver allí pues es especial. Supongo que al principio se me hará raro verme en el vestuario visitante, pero sé que mi equipo es el Elche y que ahora necesitamos ganar, y bueno, ahí ellos están en un momento ahora muy bueno. Y todo lo que sea puntuar pues será positivo para nosotros. Están haciendo una gran temporada, aunque es un recién ascendido, van terceros. Es cierto que con el apoyo empresarial del grupo del multimillonario Carlos Slim, el mexicano, y eso se nota en la confección de la plantilla y en las apuestas. Por ejemplo, ellos han podido firmar a Toché, un futbolista que, bueno, pues de reconocido prestigio en nuestro país para lo que es la categoría. Y es un hombre sin duda ahora importante, que ha eclipsado a Linares, el ex blanquiverde, que fue ídolo o ha sido ídolo en las últimas temporadas, la del ascenso, incluso en el primer tramo de esta campaña en segunda división. Está haciendo una gran temporada y lleva una gran racha, 11 jornadas sin perder. evidentemente, más que una racha, es una regularidad, es una gran temporada. Sí, sí, está claro que está en una racha, una dinámica muy, muy buena. No es fácil porque, bueno, han fichado bastantes jugadores y verse pues ahí arriba del todo no es fácil conseguirlo, pero también es verdad que el presupuesto de ellos pues les permite también tener jugadores de mucha calidad y por eso están ahí arriba. Entonces, bueno, para ser un recién ascendido tiene una situación un poco peculiar, pero está claro que el trabajo está siendo muy, muy, muy bueno. Le preguntamos al futbolista sobre las declaraciones de Baraja. Para poneros en antecedentes, por si no escuchasteis el tono crítico del entrenador sobre la plantilla una vez finalizado el partido, a todos nos llamó la atención, no porque el equipo jugara mal y no mereciera esta crítica, sino porque Baraja, bueno, pues siempre ha tenido un tono más bien, yo diría, conciliador, o cuanto menos no le gusta el exteriorizar sus cabreos y es, como buen futbolista que fue, pues le gusta lavar los trapos sucios dentro, ¿no? En el interior del vestuario. Pero el otro día se le notaba bastante enfadado y eso todavía sin apretarle y sin meterle los dedos. Por eso, para poneros en antecedentes, rescato una frase de un minuto y poco de Baraja, que esto es lo que criticaba a sus futbolistas tras finalizar el partido frente al Huesca. La primera parte había que haber cambiado a los 11. O sea que no me preguntes por uno solo, porque había que haber cambiado a los 11. En cuanto a la predisposición que han entrado al partido, en cuanto a la mentalidad, en cuanto al espíritu, a la sensación de ir en tercera, como os he dicho antes, en tercera velocidad. Y bueno, luego al final hay que jugar con el hándicap de que Hugo es un chico que viene sin jugar y sin competir durante 6 meses. Entonces, bueno, tenemos que darle ese margen de maniobra, de mejora, pero sin duda que esperamos su mejor versión. Aquí esperamos la mejor versión de todos, porque la mejor versión de todos seguro que nos acerca al objetivo, que vuelvo a repetir, sigue siendo sumar puntos y conseguir 50. Sí, yo creo que la primera parte ha sido la más mala desde la temporada. Bueno, si tuviera la explicación, seguramente no habría pasado, pero ya te digo que hemos salido sin intensidad, ante un equipo que se juega mucho, que cada jornada que va pasando, si vas abajo, pues te vas dando cuenta de que no tienes posibilidad de salir de ahí si no sumas, y nos ha pasado lo peor que nos puede pasar, que nos hicieran un gol. Un equipo que está abajo, que se hace un gol, pues al final juega con el tiempo, te vas desquiciando y demás, y bueno, es un poco la sensación que hemos vivido. Ya te digo que hasta el descanso, yo creo que en el descanso hemos dado un cambio. Pero sinceramente la primera parte creo que nos va a servir de lección a todos, no solo a mí, sino también al equipo y luego iba con la afición. A mí me parece muy bien que le dé un toque de atención a la plantilla. El otro día escuchábamos, por ejemplo, por si no lo escuchasteis os lo digo, a Fran Escribá, entrenador del Getafe, que lleva varias derrotas seguidas, y el otro día estalló también y tuvo palabras muy duras para sus futbolistas, hablando de que había sentido vergüenza. Por eso digo que el tono crítico o duro de Baraja no me sorprende, pero sí es cierto que no te lo esperas cuando no es un mensaje habitual. Y me parece bien un toque de atención duro, como ha sido en este caso. Pero analizando y profundizando en el mensaje, sinceramente yo creo que más que falta de intensidad, lo que creo es que hubo dos circunstancias. Falta de ambición en esa primera parte, de verdad, de ir a por el partido más que de madurarlo, y que enfrente tenías un equipo muy organizado y bien plantado. Yo, verdaderamente, es mi opinión, seguramente para Baraja estaré equivocado, pero desde mi modesta opinión, más que falta de intensidad, yo lo que vi es falta de ambición, y que enfrente había un equipo muy bien plantado, y claro, si no arriesgas contra estos equipos bien plantados, pues al final en una contra te la hacen y se acabó el tema. Por eso digo que está muy bien ser crítico con los jugadores, pero también con uno mismo. Hay que verlo todo. A Baraja le hemos aplaudido muchos partidos y a lo largo de la temporada, a nivel global, lo que está consiguiendo con el equipo, pero también hay que criticarle cuando entiendes que no lo está haciendo bien. Y esto viene porque la pregunta era la siguiente. Sobre esas declaraciones que hemos escuchado, ¿han sentado mal en el vestuario? No, para nada, porque es una manera de expresar que estaba descontento con la primera parte, al igual que nosotros, porque Sabemos que nos costó atacar, pero yo no creo que no fue predisposición, sino sí que estoy de acuerdo en que puede ser de mentalidad, que igual teníamos que haber arriesgado más ante un equipo que está metido en su campo y igual haber tomado más riesgos en momentos que quizá lo tenemos que haber leído. Pero bueno, a veces se dan estas situaciones y bueno, está claro que no estamos contentos, pero lo positivo es que eso, en la segunda parte conseguimos meter más balones hacia adelante y bueno, pues al final lo más positivo es el punto que conseguimos. Yo creo que ha dado la diana. Igual teníamos que haber arriesgado más. La pregunta es, ¿por qué no arriesgan más? ¿Es una orden del entrenador o son ellos los que no se encuentran cómodos por el planteamiento del rival, porque no tienen un buen día, por lo que sea, y no arriesgan? Eso es lo que tiene que mirar de verdad el propio entrenador, que bueno, ya me imagino que lo habrá hecho con los futbolistas. A nivel individual, y este ha sido otro de los debates, el centro del campo, al menos desde nuestro punto de vista, es un centro del campo poco creativo, el del otro día, Mandy Pelayo. ¿Cómo se encuentra el más cómodo? ¿Destruyendo o construyendo? Las dos facetas. Me siento tan cómodo tanto construyendo como destruyendo. Hay que colaborar en todo, en el equipo. Y bueno, yo creo que mi forma de jugar está siendo la misma todos los partidos. Pero bueno, hay casos como el del otro día que sale peor porque los rivales también juegan y en esta categoría no es fácil. Y otros partidos que sale mucho mejor. Hay ejemplos de otros partidos que hemos tenido mucha más creatividad y hemos salido más fácil desde atrás y bueno, en esa labor estamos Mandy y yo, que creo que bueno, en este momento, en otros momentos han jugado otros compañeros que también lo han hecho bien, pero bueno, creo que ha habido partidos en los que se ha hecho bien esa labor. Y claro, esta pregunta de cómo se encuentra más cómodo destruyendo o construyendo, se la puedes hacer a un centrocampista que tenga esa doble posibilidad, porque hay futbolistas que solo son de un corte, o son albañiles o son arquitectos, y esto no lo utilizo como término peyorativo para ofender, en absoluto. Es una manera de que el oyente lo entienda fácil. El que destruye, pues siempre es un futbolista necesario, pero normalmente no tiene esa otra capacidad, ese otro talento para construir. Yo creo que Pelayo sí lo tiene, y lo ha demostrado. Recuerdo algunos partidos, sobre todo el de Tenerife, donde tuvo llegada, tuvo aportación ofensiva, varios remates. Es decir, que sí puede. Otra cosa es que o no quiera o no le dejen. Me imagino que no será lo primero. ¿Dónde puede aportar más? ¿Destruyendo o construyendo? En las dos facetas. Puedo aportar construyendo y también creo que colaboro en el trabajo defensivo. ¿Y le ha pedido el técnico que sea más defensivo, que suba menos? Bueno, son situaciones que se dan en los partidos. O sea, yo sí que es verdad que estamos pendientes del control de pérdida, que es muy importante para que luego no te hagan gol, para tener fijados a los rivales cuando estamos atacando. Pero en las situaciones que puedo llegar, llego. Lo que pasa que con el paso de los partidos y de los años te das cuenta de que no puedes siempre estar en el área rival siendo medio centro. Hay que elegir las jugadas y contra el Tenerife, por ejemplo, se dieron más situaciones de poder llegar al borde del área y en otros partidos se dan menos. Entonces no es cuestión del entrenador ni nada. Nosotros tenemos una filosofía de juego táctica que se puede ver que está clara y todos los partidos la podemos hacer alguna variante, pero al final la filosofía es la misma y yo hay situaciones en las que sé cuándo puedo tratar de llegar a zonas más avanzadas y otras que tengo que estar pendiente del control de pérdida. Explicado queda. ¿Cómo lleva lo de ser tan tarjeteado, esa racha de tarjeta por partido? ¿Le preocupa? Bueno, lo de las tarjetas al final va incluido dentro del trabajo y me preocuparía si me hubieran expulsado muchas más veces. O sea, también me he fijado que la mitad de las tarjetas que me han sacado han sido más del minuto 70 y al final el equipo no corre gran peligro en ese espacio de tiempo. Y sobre todo sí que me preocuparía si fueran por protestar. O sea, eso sí que me preocuparía. Lo demás sé que estoy en una posición en la que te encaran a la línea defensiva y a veces pues hay que cortar el paso a los rivales. La ausencia de Mandy piensa que supone que él tendrá que hacer una labor más gris, más oscura. Sí, bueno, al final entre los dos pivotes hacemos esa labor. Tampoco es que uno esté mucho más liberado que el otro, y entre los dos pues al final nos compenetramos para hacer las dos labores. Ahora pues bueno, tenemos esa baja y el entrenador decidirá quién juega el próximo partido. En cuanto a la clasificación, viendo la posición, a un punto de playoff, a 13 del descenso, ¿miran hacia arriba? Bueno, a nosotros de puertas para afuera nos gusta decir que queremos llegar a los 50 puntos. Y eso es el mensaje que vamos a transmitir siempre. Eso quiere decir que cuanto antes llegues a los 50 puntos, mejor vas a estar situado. Si estás pendiente de ganar el próximo partido, antes llegarás a los 50 puntos y antes te puedes ver con más ambiciones y con más ganas de conseguir cosas, pero eso se verá más adelante. Ahora es eso, conseguir 50 puntos cuanto antes, que querrá decir que si lo consigues cuanto más pronto sea, estarás haciendo un buen trabajo. De puertas hacia afuera, su mensaje es llegar a los 50 puntos. Evidentemente, yo creo que sobran las explicaciones, ¿verdad? De todas formas, también le preguntamos, oye, ¿y de puertas hacia adentro qué decís? De puertas hacia adentro tenemos ganas de ganar todos los partidos, y eso pues quiere decir que quieres pues ganar partidos y estar cuanto antes arriba, cuanto antes llegar a los 50 puntos, eso quieres estar. ¿Tanto cuesta admitir que quieren luchar por el ascenso? Pues sí, porque el objetivo de este año es la permanencia, pero está claro que todos los equipos que tengan ese objetivo, si se ven arriba, no van a renunciar a nada, y nosotros tampoco. Pero como primer objetivo, los 50 puntos. ¿Qué daría Pelayo Novo por jugar este partido la próxima temporada en Primera División? Oh, pues me lo daría todo. O sea, ver un Elche Oviedo, Oviedo-Elche en Primera División es algo, pues sí, podría soñarlo, ¿no? Son dos equipos que llevo muy, muy dentro. El Oviedo porque fue donde crecí, y el Elche pues me hizo debutar en el fútbol profesional, y eso es algo que siempre estaré agradecido. Además que viví una temporada muy muy muy bonita cuando el ascenso, y eso sería muy bonito. Pero bueno, nosotros nos centramos en lo que te digo, en ganar el partido a partido, y ya se verá más adelante. ¿Y quedaría por jugar el domingo en el Carlos Tartiere? Está claro que todos los compañeros trabajamos en cada entrenamiento y en cada partido para ganarnos el puesto, y el rendimiento hay que actualizarlo, no vale lo que hayas hecho antes si cada partido no estás al 100% y en cada entrenamiento. El rendimiento hay que actualizarlo, eso es tan cierto como la vida misma. No te vale vivir de las rentas porque has hecho un buen partido o en cada entrenamiento muestras precisamente eso, tu rendimiento, o el entrenador, con buen criterio, va a elegir a otro futbolista. El Oviedo, su racha, su equipo, ¿qué partido esperan? ¿Qué partido en el Carlos Tartiere? ¿Qué Elche? Cuéntanos. Sí, el Oviedo, pues he visto algunos partidos en su campo y lo cierto es que tratan de jugar, y cuando combinan bien, pero si ven que no pueden, también tienen un juego largo porque tienen jugadores para ello. Tienen un delantero Toche que las deja de cara, con el que va al espacio. Susaeta, que también está en un gran momento, tiene mucha, mucha calidad. Y en esa dinámica buena, pues ellos supongo que tratarán de dominar el partido. En casa, en su campo, pues tratarán de dominarlo. Y nosotros, pues tenemos que competir de tú a tú. Sobre todo competir, porque cada partido en Segunda División es ajustado, y lo estamos viendo en cada jornada, que a todos los equipos les cuesta ganar, y todos tienen sus rachas buenas, sus baches de 2-3 partidos, y nosotros esperemos a volver a coger la racha buena que teníamos antes. Hemos perdido, bueno, ahora hay que ganar todo, hay que salir a ganar casi todos los partidos, pero lo cierto, bueno, es que de los últimos 11 también hemos perdido uno, pero no nos conformamos con eso, queremos ganar cuantos más posibles sean. ¿Considera el Oviedo un candidato que está luchando por el ascenso? Eso está claro, pero ¿piensa que de verdad van a estar ahí al final? Sí, ahora mismo sí que lo veo candidato al ascenso porque bueno, les cuesta poco hacer acciones de peligro y hacer gol para ganar los partidos. Son, pues eso, muy, muy directos y tienen mucha pegada. Entonces, eso les da para estar ahí arriba y lo están demostrando. Entonces, los veo candidatos. Sí. ¿Y qué recibimiento espera allí? Bueno, yo tuve una buena salida allí de Oviedo y siempre he mostrado mi apoyo al club y bueno, tanto mi respeto hacia ellos es grande como creo que el de ellos hacia mí. Entonces, bueno, pues espero una buena afición como la que dejé cuando me fui. Por cierto, su familia, sus amigos, ¿con qué equipo van a ir? Familia, algunos amigos están pendientes todo el rato de que quieren que ascienda el Oviedo, ya sabéis cómo son las aficiones y tengo amigos muy aférrimos y bueno, alguno igual va con el Oviedo, pero la familia quiere que me salgan bien las cosas y seguro que el Elche gane. ¿Le han dicho algo sus amigos? Sí que hablo mucho con ellos y bueno, te dicen lo típico que a ver si perdemos allí, pero no, nosotros vamos a ganar, a tratar de ganar allí y conseguir los 3 puntos. Bueno, tengo suerte de que muchos de ellos son socios, los amigos, pero bueno, algo para familiares sí que necesitaré. Bueno, y para terminar con Pelayo, también se le preguntaba por las declaraciones, de nuevo salía en escena Baraja, porque no es normal escucharle ser tan crítico como le escuchábamos tras el partido frente al Huesca. Hay que entender también que Baraja tenía que estar enfadado por esa imagen del equipo, sobre el comportamiento de la afición. Recordamos antes lo que decía Baraja una vez finalizado el partido sobre esos pitos en algunos momentos, algunos jugadores en la segunda parte. Pero sinceramente la primera parte creo que nos va a servir de lección a todos, no solo a mí, sino también al equipo y por supuesto también un poco a la gente, ¿no? Yo creo que si algo fundamental es que la gente que venga al campo venga a ayudar al equipo, ¿no? Y entonces al final no puede ser que la primera acción se ponga a 0-1 y ya estemos de alguna manera no valorando el trabajo de los chicos. O sea, esto sí que creo que es en este momento, sinceramente no lo entiendo. La gente tiene que estar con el equipo, tiene que apoyar y yo creo que para apoyar hay que tener otra actitud, ¿no? Más allá de que es verdad que el equipo la primera parte no ha dado lo que tenía que dar, ¿no? Pero esa sensación o esa expectativa un poco, ¿no? Como de que a la mínima que tengamos una situación de dificultad, la gente ya se pone en contra, sinceramente no lo entiendo desde mi punto de vista. Ahora, si tú me dices que la gente no está contenta, pues trabajaremos para que esté más contenta. Pero yo creo que la situación que tenemos ahora mismo es premio al trabajo de todos, desde el minuto 1 hasta el minuto 90 de la liga que llevamos, ¿no? Entonces, bueno, si ellos consideran que está mal, pues bueno, pues tenemos que aceptarlo y mejorarlo, nada más. Esto es fútbol. Pero que lo que quiero es que cuando vengan al campo, animen al equipo, que estén con el equipo y que no señalen a jugadores. Porque hay jugadores que se están dejando la piel en cada partido y tienen una actitud bárbara y no me parece justo que piten a jugadores que están trabajando a un gran nivel de exigencia. Sinceramente, no me siento señalado. Yo creo que la gente valora mi trabajo y si alguien quiere señalar a alguien, que me señalen a mí antes que a los jugadores. Los jugadores tienen que estar, aparte de todo este tipo de situaciones, y sentirse arropados en cada partido, y yo estoy preparado para aguantar la presión y sobre todo, como he dicho siempre, en los buenos momentos y en los malos. Muy molesto, se le notaba evidentemente tras el partido y muy crítico, y le preguntamos a Pelayo qué pensaba él de estas palabras de Baraja sobre el comportamiento de la afición. No, nosotros queremos que nos apoyen en todo momento, pero es lógico, ¿no? Nosotros también sabemos que tenemos que darles argumentos como cuando... Vaya, pues nos hemos quedado sin Pelayo, se nos ha ido la luz. Bueno, no ha sido exactamente eso, pero sí un fallo técnico, como se suele decir estas cosas. Vamos, decía que siempre, terminaba diciendo que siempre notan el apoyo de la afición y que esperan seguir siendo, pues en este caso, apoyados. Y es que, bueno, un mal partido lo puede tener cualquiera, hay que estar preparados para los pitos, como también para los aplausos. Ya sé que gustan mucho más los aplausos que los pitos. A nivel institucional, como os comentaba al principio, la única multinacional empresa que ha dicho esta boca es mía, que ha dicho públicamente a través de algunos comunicados que quieren hacerse con el control accionarial del club, es Sun International. Muchos piensan que qué casualidad que el IVF precisamente ahora tenga tanta prisa para vender y para ello pues quiera pues este concurso necesario para intentar que el patronato de la fundación sea destituido, siempre que el juez dé luz verde a este concurso necesario. ¿Y por qué tiene tanta prisa? Muchos piensan o pueden pensar que es precisamente porque algunos de los ofrecimientos está esta oferta de esta empresa, de esta multinacional china. Lo cierto es que ayer hablábamos con el representante en España y nos comunicaba que ellos van muy en serio. Otra cosa es que hayan elegido el mejor camino para el darle difusión, pero que ellos van muy en serio, que desde China están convencidos de la operación. Antes lo querían hacer antes de que cerrase el mercado de invierno para apostar con futbolistas en este mercado de invierno. Ahora que se ha cerrado el mercado de invierno, siguen adelante con esta propuesta, pero que no van a estar eternamente. Que el IVF desde diciembre tiene una propuesta formal encima de la mesa y qué casualidad que el IVF ahora se está dando tanta prisa. Puede ser porque esta oferta le gusta, no lo sabemos. Pero lo cierto es que, insisto, hablando con el representante de esta multinacional, al menos aquí en España, nos asegura que van muy en serio y que están muy dispuestos no solo a invertir para comprar el paquete accionarial, sino para llevar a cabo el resto de actuaciones que han dicho en alguno de sus comunicados. El apostar por el fútbol base, construcción de una residencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta ahí sabemos. El tiempo dirá si es o no así, si es o no cierto. Y también a nivel institucional, destacar que ayer el diario AS destacaba que el expresidente del Elche, José Sepulcre, pidió a la plataforma Salvemos al Elche que le retire la querella y para ello hubo diversas reuniones. El propio Sepulcre y el exsecretario general Antonio Rocamora mantuvieron antes de la Junta de Accionistas varias reuniones con la plataforma Salvemos al Elche para convencerles de que retiren la querella criminal en su contra. El encuentro, según AS, tuvo como mediadores al expresidente Paco Borja y a los exdirectivos Antonio Cobes y José Antonio Antón. A cambio, Sepulcre ofreció ceder su poder como accionista y facilitar la entrada de miembros de la plataforma a la entidad. El lunes de la semana pasada se celebró otro encuentro, de nuevo entre las dos partes. Ambas asociaciones pedían la dimisión para retirar la querella de los cuatro consejeros, de Oliver, Paco Sánchez, César Noales y Ramón Segarra. Estos, al parecer, se negaron y en esa segunda reunión no hubo acuerdo y, por tanto, todo se rompió y la querella sigue adelante. Por tanto, bueno, pues otro capítulo más de las historias rocambolescas de este nuestro Elche Club de Fútbol, que por suerte o por desgracia da mucho juego, demasiado en los despachos. Nos gustaría que lo diese mucho más en el verde, en el terreno de juego. Lo vamos a dejar aquí. Mañana más y a las 7 llega el remate. Gracias, saludos, muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.